que llega el Expo ITES 2023, obviamente invitando a toda la comunidad educativa y al público general para mostrar, por supuesto, no solamente proyectos y trabajos realizados por los estudiantes, sino también para quienes no conocen también de qué cuál es la oferta educativa del ITES, la conozca también. Y bueno, vamos a hablar con el rector justamente del el instituto, que es Fernando López Gregorio. Fernando, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a Primera Tarde. Muchas gracias. Fernando, bueno, quiero que me cuentes un poco de esta Expo ITES. ¿Es la primera que se realiza o se viene realizando de otros años? No, ya afortunadamente es la cuarta, si no saqué mal las cuentas. En 2018 empezamos, 2019 fue el evento donde se abrió mucho a la comunidad, porque el 2018 fue muy familiar. Ya en 2019 hicimos un poquito más de propaganda, pero también se enteraron los allegados, vamos a decir, y ese día sí ya empezó. Después nos agarró la pandemia. Y el año pasado volvimos a retomar con mucho, mucho éxito, tanto en Santa Rosa como en Toay. Y este año la vamos a hacer en todas nuestras sedes, ya que están egresando en todas las carreras que tenemos actualmente, están egresando camadas que no se repiten el año que viene, digamos. O sea, tenemos bromatología, por ejemplo, en Macachín, que van a hacer la expo ahí el 7 de noviembre. Y como es, y bueno, y las chicas regresan este año y no va a haber otra cohorte, ¿no es cierto?, ahí en Macachín. Pero sí va a viajar para otros lados, ahora charlamos al respecto. Pero ya te digo, es la cuarta, cada vez con más experiencia, con más ganas, y esperamos que bueno, que también se pueda difundir más, ¿no es cierto?, y más conocimiento, así que les agradezco el espacio. Fernando, bueno, contanos un poco de qué se trata esta expo y también pensaba que, bueno, no solamente pueden ir las familias y quienes estén, ¿no?, en esta institución, sino también público en general para, bueno, acercarse y ver la oferta que tiene el ITES en nuestra ciudad y en la provincia. Totalmente, porque la idea mía cuando empezamos con esto fue que se hacían cosas muy interesantes ahí y no se mostraban, y entonces mostrarlo está muy bueno porque primero los pone a los chicos en sujetos, ¿no es cierto?, en protagonistas de esta historia, que es como son todos los días, pero hacia afuera también. Y de paso mucha gente se entera de qué carreras tenemos, como vos decís, tanto en Santa Rosa como en la provincia. Por ejemplo, en Santa Rosa todas son tecnicaturas de 3 años, ¿sí? Turno noche, gratuitas. Esto desde la provincia, entonces en definitiva es una opción recontra interesante. Y te decía, en Santa Rosa tenemos desarrollo de software y administración y gestión contable. Después tenemos en Toay, el año que viene se va a abrir la Tecnicatura Superior en Bromatología, que también se va a dictar en General San Martín, y ya al sur, allá en 25 de mayo, gestión de energías renovables. Así que es una oferta muy variada, como ves, y realmente muy interesante porque estamos entrando en cada uno de los rincones del Ministerio de Educación, ¿verdad? Nosotros poniéndole el cuerpo todos los días para poder llevar a toda la provincia, más federal, digamos, la educación también. Es interesante también que la gente se acerque porque uno cuando concurre a estas exposiciones es interesante poder dialogar con los chicos y chicas que están frente a estas tecnicaturas porque cuentan también un poco del trabajo, cómo llegaron a eso que realizaron. Ese intercambio también está bueno para ir a aprovechar. Seguro, seguro. Hay mucho esfuerzo de las chicas y de los chicos que noche a noche van estudiando, ¿viste?, y poniéndole, apuntando los cañones probablemente a este octubre y a esta expo y después, por supuesto, a los finales y demás. Pero ellos te van a contar en primera persona cómo fueron haciendo las cosas, qué fueron aprendiendo, qué van sabiendo. Y también es interesante para las empresas que se puedan acercar para empezar a saber de gente capacitada, ¿no es cierto?, para hacer las tareas. Entonces, muchas veces buscan y no encuentran quién puede hacer una tarea de este estilo y tenemos nuestros egresados y ese vínculo también es interesante. Además, como te digo, de que la familia pueda acompañarlos y hacer todas esas salidas que tienen a la noche, que tienen que irse a estudiar, que cuando ya es de noche están entrando a la institución y cosas por el estilo, bueno, poder retribuirles a la familia, digamos, como mostrándoles, mira, esto es lo que vengo a hacer, y al revés también, ¿no es cierto?, la familia acompañarlos un poco más en el lugar de estudio. Mientras escucho, Fernando, me pongo a pensar también, el ITES surge también como una necesidad, esta demanda, ¿no?, de quienes puedan cursar también puedan hacerlo en estos horarios. Correcto, sí, sí, eso es una de las ventajas que tenemos, el tema de estar. Primero, en el turno noche, que entonces podés trabajar mientras estudiás, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, compacto, es decir, entras a las 7:30, 8 de la noche, dependiendo de la carrera, y salís 11:30. Es un horario complicado también, ¿no es cierto? Pero es una posibilidad, que si estás trabajando en el turno tarde es muy difícil poder uh-huh. estudiar, tendrás que hacerlo a distancia, y a distancia tenés que ser muy constante para poder hacerlo. Nosotros tenemos la experiencia de los chicos de automatismos, que es una de nuestras carreras, que se está dictando para empleados de las cooperativas eléctricas de la provincia, y que ellos han hecho gran parte virtual de la carrera, y la verdad que han metido mucho esfuerzo. Los que se han caído principalmente han tenido que ver con eso, con no poder concentrarse, vamos a decir, en dedicarle el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estas carreras que son presenciales también, como vos decís, es una muy buena oportunidad para quien está trabajando o para quien no puede irse de Santa Rosa y la universidad se le complica por tema de horarios, por ejemplo. Así que, bueno, es una opción más, ¿verdad? Y ya te digo, diseminada por la provincia, que eso está muy, muy bueno. Además tienen carreras que no se dictan en la Nacional ni en otras escuelas privadas, en otros institutos privados. ¿Está bueno eso? No, totalmente, totalmente. El desarrollo de software está explotado estos años a partir de la pandemia. Ha sido una cosa que hay mucha demanda de estudiantes y demanda laboral de esto. Y la verdad que en Santa Rosa no tenés ingeniería en Pico, por supuesto, pero son 5 años, es en Pico, para los que están en Santa Rosa es más complicado, pero son una carrera donde en segundo año ya están trabajando, porque la demanda es tan grande que en realidad ya enseguida consiguen trabajo, se vinculan con gente incluso para trabajar para afuera, ¿verdad? Entonces, uh-huh. La verdad que es una opción recontra interesante para quienes quieran, porque vuelvo a decir, es gratuita. Todo esto lo paga el Ministerio de Educación, en definitiva, así que en diciembre se van a abrir las inscripciones, pero si quieren se acercan hasta la institución, ahora en la Expo o cualquier noche, para charlar y consultar. Recordarle, Fernando, dónde se encuentra ubicado el ITES para que la gente se acerque. Correcto. Estamos en el Colegio General San Martín, esto es en Pico y Sarmiento. El viejo Colegio Nacional, para los que somos de acá de hace mucho tiempo. Así que en el Nacional Comercial, ahí estamos todas las noches, ya les digo, y el miércoles en particular vamos a estar haciendo la expo acá. El jueves vamos a estar haciéndola en Tuay, y el 7 de noviembre, como te decía, en Macachín, y el 8 en Santa Isabel. Que también tenemos allá la Tecnicatura de Bromatología, están terminando las chicas, y la verdad que, bueno, un gusto poder llegar hasta todos los rincones de la provincia. ¿Has podido hablar, Fernando, con alguno de los chicos, chicas que van a participar de esta expo? ¿Cómo se preparan? ¿Expectativas? Sí, siempre hay algunos que ya son veteranos, vamos a decir, que ya es la segunda, porque nos agarró la pandemia, si no sería la tercera, ¿no es cierto? Mm. Pero ya tienen experiencia del año pasado, de haber llevado sus proyectos. La verdad que quedan muy contentos los chicos y las chicas, porque la gente se interesa, porque les preguntan, porque les sugieren cosas de cómo mejorar y demás. Y bueno, y los nuevos también, con esas ganas de mostrar lo que han aprendido en un año, que la verdad el otro día estaba dando clase y me llama una chica, vení, y me mostraba cómo habían logrado solucionar un problema de electrónica que los tenía mal traer hacía un par de semanas, y entonces están fascinados, viste, con eso, van aprendiendo y se van entusiasmando con la carrera, y la verdad que son es lo que van a transmitir los chicos ahí, y es lo que vemos todos los días nosotros en el aula. Tienen redes también. Correcto. Principalmente pueden ir a la página ites.edu.ar, para no dar 18 formas de comunicaciones, pero en ites.edu.ar se van a poder encontrar ahí con todas las formas de comunicación con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque está bueno enterarse, por ejemplo, veía ahí una charla sobre inteligencia artificial, algo que realmente ya es parte de nosotros, aunque algunos estemos reticentes a los avances tecnológicos, es como algo que viene con nosotros también, y están buenas estas charlas. Correcto, sí, cuando podemos hacemos alguna actividad de ese estilo, y en este caso, bueno, la inteligencia artificial, como vos decís, irrumpió este año, y era una charla que teníamos pendiente y surgió la posibilidad, y la verdad que fue muy, muy interesante a nivel general, pero principalmente para nuestros estudiantes de software, que les interesa la temática, lo que hay atrás de todo eso, ¿no es cierto? No solo el uso, y la verdad que fue una charla donde se sacaron muchas dudas, donde preguntaron un montón, donde participaron. La verdad que sí, eso de hacer esos eventos nos gusta, de devolverle a la comunidad un poco de lo que nos da noche a noche, ¿no es cierto? Nos da en general, así que bueno, todas esas actividades las pueden encontrar también en nuestro Instagram, en Facebook y demás. Fernando, ¿hay alguna de estas carreras que sea la más convocante? Porque recién escuchaba que decías que la de software, por ejemplo, siempre está llena de estudiantes, pero bueno, capaz que hay otra que también tiene mucha demanda. Mira, históricamente teníamos administración bancaria, administración pública y privada. Esa era la única carrera que teníamos, que estoy hablando de... empezamos en el 89, así que imagínate de qué te hablo. No estaba yo todavía dando clases, pero bueno. Gracias a Mario Pino, que lo fue haciendo grande de a poco, se abrió TOAI y se puso desarrollo de software. Y bueno, históricamente la contable, vamos a decir, era la más convocante, pero actualmente software ha dado vuelta a la tortilla y está muy, muy demandada. Claro. Así que, bueno, este año tenemos la fortuna de tener entre 25 y 30 estudiantes en dos comisiones, o sea, en cada comisión 25 o 30 de primer año, o sea que es un número tremendamente interesante para saber que hay oferta después, ¿no es cierto? Es decir, hay empleados que o gente capacitada para poder afrontar esto que ya está, ¿no es cierto?, que es la tecnología. Hoy es esa la carrera, pero igualmente como se abre en 25 de mayo, en San Martín, y estas opciones son de única cohorte, es decir, se anotan para el año que viene y en tres años terminan, no es que se vuelve a dictar al año siguiente, en principio. Así que esas van a ser también muy demandadas porque cuando aparece una oferta en los pueblos, en las ciudades del interior, siempre explota la demanda, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los que andaban esperando una carrera de esa o todos los que habían ido a la facu y no pudieron seguir por los motivos que sea, y aparece esto, se anotan y se embalan y tienen ganas de hacerla, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que hace que en los pueblos, en el interior, se pueda... tener varios egresados en tres años formados y listos para estar trabajando ahí mismo en la zona, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Y de todas las edades? Sí, tenés que tener el secundario completo, eso claro. Es lo único. Después hay gente grande, chica, normalmente teníamos una edad promedio de ingreso de unos veintitantos. Actualmente, y más en software en particular, se ha achicado mucho ese número. Es decir, nos están tomando como primera opción, ¿verdad? Sí. No es que están yendo a la facu y cuando rebotan vienen, sino que salen del secundario y sí. Y eso tiene que ver un poco con este crecimiento que hemos tenido a lo largo de la provincia, estas expoites que hacen que se visibilice un poco más, y bueno, la colaboración de los medios, como en este caso ustedes dos, y la radio, que nos permiten también llegar a la población, ¿no? Sí, que también uno entiende en la demanda, ¿no?, de la población, o por ahí también pienso como es en el caso de TOAI, ¿no?, por ahí con los colegios secundarios que tienen una orientación específica, entonces por ahí les permite conocer esta oferta educativa. Claro que sí, y TOAI en realidad se va haciendo más grande cada vez, cuando bueno, yo estoy viviendo ahora en TOAI y la verdad que el crecimiento no me lo imaginaba cuando estaba desde afuera, y tenemos muchos estudiantes en TOAI que vienen de Santa Rosa a estudiar, y la verdad que es muy gratificante para el pueblo, por supuesto, además de tener los propios, los autóctonos, vamos a decir, ¿no es cierto? En el caso de los pueblos del interior, ni te cuento, eso es mucho más importante porque es mantener a los jóvenes en el lugar, ¿no es cierto? Y formándose, no tratando de buscar trabajo y no consiguiendo. Así que la verdad que sí, es muy lindo poder sumar desde nuestro lado. Y me imagino de los que no se pueden quizás pagar poderse venir a las ciudades más importantes, a las capitales, es también como una solución para ellos también. Sí, totalmente, porque no está fácil la cosa, no hace falta que lo contemos mucho, pero estas opciones de tenerlas cerca hacen que te renueve la esperanza, ¿no es cierto?, las ganas de ir formándote para el día de mañana poder trabajar en algo que incluso que no te habías imaginado. Muchos de nuestros estudiantes de bromatología, por ejemplo, se anotaron porque era una carrera que había en el pueblo y terminaron fascinados con esa carrera, ¿no es cierto? Entonces, esto es llevar esperanza, llevar oportunidades, llevar otras opciones a los distintos lados. Y como vos decís también, muchas veces, estando en Santa Rosa, la universidad se te complica por un tema de horarios, por ejemplo, bueno, esto es una posibilidad. Así que, ya te digo, son distintas opciones, distintas ofertas, y bueno, bienvenido sea quienes quieran estudiar con nosotros. Ya lo creo. Fernando, bueno, repetí entonces, ¿cuándo va a ser la feria acá en Santa Rosa? Correcto, el miércoles miércoles 25, a las 20 horas, de 20 a 22, vamos a estar en Pico y Sarmiento, ¿sí? O la entrada será por la puerta principal de Pico a mitad de cuadra, así que Pico y Sarmiento, por ahí los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, que anden bien y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.